Bueno, bueno, bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helados, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Segunda, grabando, tomando. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de el FM. Por vía internet a través de www.regeneracionradio.org. Comunícate en cabina al 5587-5696. Por el mensajero en vivo, cabina-rr@hotmail.com. O visita nuestro Facebook, Regeneración Radio, y en twitter.com/regeneracion-r. ¡Ay, güey! Comunicación contra el poder. Bueno, bueno, pues ya llegamos acá un poquito tarde, como de costumbre, acá en el gran quilombo antifascista. Pero es que el sol no nos dejaba caminar a gusto, nos teníamos que detener cada tres pasos. El sol y nuestras articulaciones. Ya a nuestra edad ya no puedes caminar más de una cuadra con este sol sin detenerte a tomar aire. Y tu cruda. Y mi cruda además, no sé dónde sacas que estoy crudo. Se te ve. No. Todavía hueles alcohol. Estoy desmejoradito, pero eso no significa que esté crudo, ojo. Que en tu vida y en tu experiencia estar desmejorado sea estar crudo. No, o vienes crudo o son la... O vengo borracho. Es tu ungüento que te juntas para las riumas. No les digas que vengo borracho, me van a sacar de aquí. Okay. Bueno, pues ya estamos acá en el gran quilombo antifascista y estamos transmitiendo aquí desde Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org. Pues ahorita, por lo mientras y hasta nuevo aviso, no hay transmisión por el FM, solo por el internet. Entonces sintonícele ahí por medio de la página de Regeneración Radio y ahí nos pueden escuchar acá al gran quilombo antifascista. Y el teléfono en cabina es 5587-5696 y nos pueden mandar mensajitos por medio del Facebook al gran quilombo antifascista también, ¿no? Ahí estaremos haciendo como que los pelamos, pero la verdad es que ni los vamos a pelar. Un poquito sí, si nos mandan, si nos echan flores, tal vez les hagamos caso y leamos sus comentarios. Si no, pues no. Y vámonos con saludos, ojo. Saludos para las consentidas del quilombo, para Chucha volvió. ¿Consentidas todavía? Claro que sí, para Chucha volvió, para Frijo Monroy, para Maldita Chávez y el consentido del quilombo. Juan Antonio. Y yo, bueno, siempre te quiero un poco más. Sí, siempre lo quieres un poco más. Bueno, pues ahí están. Pues ahí está. ¿Y de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, hoy vamos a despotricar un poco acerca de las elecciones. El despotrica anárquico. Ahí, a ver qué se nos ocurre decir sobre las elecciones. Pues vamos a estar hablando sobre esta cuestión de las elecciones. Vienen tiempos electorales acá en México. Y ante esto, pues medio mundo pierde la cabeza. Algunos a favor, algunos en contra, a modo, ¿no? Es decir, a veces en contra, ¿no? A veces no, ¿no? Algunos pues asumen el llamado al no voto, algunos asumen el llamado a la anulación, algunos rechazan esto como hacerle el juego al poder y estas babosadas que dicen de no votar es votar por el PRI, y como si votar por el PRD no fuera votar por el PRI, si votar por Morena no fuera votar por el PRI, y votar por el... ¡Qué flojera! Ajá, ¿no? Entonces, pues vamos a estar hablando un poco de esto y también como, bueno, al final, ¿no? Pretendiendo ir un poco más allá, ¿no? De un poco dejar de ver las elecciones, ¿no? Y mirar hacia otro lado, ¿no? En nuestro andar político, en nuestro andar social, intentar construir desde otro ámbito más allá de los tiempos electorales, ¿no? Hay que recordar que las elecciones son los tiempos políticos de los de arriba, son los tiempos políticos de los poderosos y no son nuestros tiempos políticos, ¿no? Y esto no significa que las ignoremos, pero significa que no pueden ser el centro de nuestro actuar político, ni de uno ni en otro sentido, ¿no? Y pues bueno, nos vamos a ir con un par de cancioncitas antes de comenzar para que no se aburran en esta calurosa tarde de lunes 20 de abril, a 16 años de que fuera tomada la Universidad Nacional Autónoma de México por el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Esto, pues también hoy se cumplen 16 años de que estallara la huelga en la UNAM, ¿no? Esa huelga 16. Del CGH, ¿no? Entonces, pues también recordándolo, ¿no? También, pues bueno, ¿no? Se cumplen 16 años de varios proyectos de medios libres, ¿no? La Qué Huelga Radio nace en ese contexto a partir de la huelga de la UNAM. Regeneración Radio, antes Radio Pacheco, nace en ese contexto también. Entonces, pues bueno, no vamos a hablar de eso, pero... Y muchos niños nacieron en ese contexto también. Muchos niños nacieron en ese contexto también, sí, cierto. Pues va un saludo a toda la banda que luchó en aquella generación del CGH de 1999-2000, a toda la banda que no se rindió, a toda la banda que no se fue con la finta de las organizaciones partidistas que quisieron meter su cuchara y controlar los movimientos. Pues va un saludo para todos ellos y ellas, y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Que el mundo va a cambiar, nos dicen, que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Estorbuto a la las elecciones para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento. A la gran superstición política del derecho divino de los reyes, dice Spencer, ha sucedido la gran superstición política del derecho divino de los parlamentos. El óleo santo, añade, parece haber pasado inadvertidamente de la cabeza de uno a las cabezas de muchos, consagrándolos a ellos y a sus derechos. Examinemos esta gran superstición que ha inspirado al primero de los filósofos positivistas tan elocuentes palabras. El origen de los parlamentos, ya se trate de países monárquicos, ya de republicanos, es la voluntad de la mayoría, por lo menos teóricamente. Al propio tiempo, la supremacía del mayor número descansa en su derecho indiscutible a gobernar directa o indirectamente a todos. Se dice, y apenas es permitido ponerlo en duda, que la mayoría ve más claro en todas las cuestiones que la minoría, y que siendo muchas cosas más comunes a todos los hombres, es lógico y necesario que los más sean los que decidan cómo y en qué forma se han de cumplir los fines generales. De aquí resulta una serie de consecuencias rigurosamente exactas. La mayoría de los habitantes de un país tiene el derecho de reglamentar la vida política, religiosa, económica, artística y científica de la masa social. tiene el derecho enciclopédico de decidir sobre todas las materias y disponer de todo a su leal saber y entender. Tiene el derecho de afirmar y negar cuanto le plazca a cada instante, destruyendo al día siguiente la obra del día anterior. En política, dicta leyes y reglas a las cuales no es permitido escapar. En economía, determina el modo y forma de los cambios, reglamenta la producción y el consumo y permite o no vivir barato según su voluntad del momento. En religión, pasa sobre las conciencias e impone el dogma a todo el mundo bajo penas severas y mediante contribuciones onerosas. En artes y ciencias, ejerce el monopolio de la enseñanza y el privilegio de la verdad oficial. Ella decide y fija las reglas higiénicas y la conducta moral que deben seguirse, cuáles funciones sociales corresponden al grupo y cuáles al individuo, en qué condiciones se ha de trabajar, adquirir riquezas, enajenar bienes, cambiar las cosas y relacionarse con las personas. Finalmente, y como digno remate, premia y castiga y es acusador, abogado y juez. Dios Todopoderoso que se halla en todas partes, todo lo dispone y sobre todo vigila atento y celoso. Estas deducciones nada tienen de exageradas, una vez admitido que la ley del número es la suprema ley. Mas como las mayorías no pueden realizar por sí tantas cosas, como no les es dable ocuparse a diario en tan múltiples cuestiones, surge necesariamente el complemento de la ley, la delegación parlamentaria, y al efecto, por medio de las mayorías, se elige también delegados o representantes que, constituidas en corporación, asumen todos los poderes de sus representados, o más bien los del país entero. Y así es como se genera el poder omnipotente, el derecho divino de los parlamentos. Y he aquí que en el seno de esas cámaras o asambleas de los escogidos se aplica de nuevo la ley radical del número y por mayoría se decretan las leyes a fin de gobernar sabiamente los intereses públicos y privados que a tanto alcanza la omnisciencia de los legisladores. De este modo, un puñado de ciudadanos medianamente cultos, vulgares las más de las veces, alcanza la gracia de la suprema sabiduría. Higiene, medicina, jurisprudencia, sociología, matemáticas, todo lo poseen, porque el Espíritu Santo de las mayorías se cierne constantemente sobre sus cabezas. Tal es la teoría en toda su desnudez. Tiénese por temerario discutirla, por locura negarla, la imbecilidad argumenta injuriando, pero la sabiduría expresa la verdad. El pueblo soberano, dice el positivista, designa sus representantes y crea el gobierno. El gobierno, a su vez, crea derechos y los confiere separadamente a cada uno de los miembros del pueblo soberano de donde emana. He ahí una obra maravillosa de escamoteo político. Mas el escamoteo no para en esto. Extiende sus dominios hasta lo más hondo de los sistemas políticos, porque una vez afirmada la ley de las mayorías, se convierte, como veremos muy pronto, en una tremenda ficción que permite a unos cuantos encaramarse de la cucaña del poder, dictar e imponer a un pueblo entero su voluntad omnímoda. Echamos, pues, abajo un mundo de autoridades artificiales creadas y mantenidas por la fuerza, y levantamos sobre sus ruinas el mundo de la libertad con todas sus naturales consecuencias, entre las que, por qué no decirlo, se encuentra la influencia y la autoridad, libremente aceptada desde la sabiduría y de la virtud, ya que nosotros no tratamos de destruir lo que es indestructible en la naturaleza, sino todo aquello que el hombre ha creado, atándose de pies y manos en la falsa creencia de que sin la supremacía de la fuerza o del número, la vida social no era posible. Nosotros queremos destruir no lo que es efecto propio de la vida de relación entre los hombres, sino cuanto estos, en los comienzos y en el desenvolvimiento de la animalidad, han fomentado en guerra continua y sin tregua para afianzar los privilegios de la riqueza y la fuerza preponderante de todos los poderes, religioso, político, militar y jurídico. No creamos un mundo nuevo de nuevas autoridades, porque no concedemos al hombre de ciencia autoridad oficial indiscutible. Porque no instituimos un organismo de sabios y mucho menos de santos que nos gobierne. Aceptamos, sí, cuando bien nos parece, las opiniones de los más capaces por su saber o por su experiencia, lo mismo que aspiramos a que de igual modo sean aceptadas las nuestras, y procuramos llevar el conocimiento de la ciencia a todos los hombres, incluyéndolos integralmente, para hacer aún más imposible todo vestigio de servidumbre personal. trabajamos, en fin, por la completa emancipación del cuerpo y de la inteligencia, o como diría un creyente, por la radical emancipación de la materia y del espíritu. Pero así como no podemos escapar a las leyes físicas que nos gobiernan, siquiera consista el verdadero progreso humano en emanciparse de toda ley, aún en el orden mismo de la naturaleza. Así tampoco podemos desentendernos brutalmente del consejo de la ciencia o del sabio, aun cuando pongamos nuestro empeño en emanciparnos por el conocimiento de aquella, de toda influencia de este. Nuestro ultramaterialismo nos lleva a considerar al hombre sujeto a las leyes físicas, pero en pugna siempre que le perjudiquen por romper estas mismas ligaduras y tratando constantemente de redimirse por la rebelión y por la sabiduría, de la brutalidad de toda la fuerza que sobre él actúe. ¿Cómo, pues, hemos de admitir la autoridad infalible e indiscutible de ningún hombre? Su consejo es para nosotros siempre materia de cambio, como lo es hoy para los hombres cultos, para cuantos han abandonado la fe de todas las infalibilidades. En materia de zapatos, decía Bakunin, y le reproducimos para concluir, yo consulto la autoridad del zapatero en todo lo concerniente a edificios, canales y vías férreas. Solicito la del arquitecto o la del ingeniero. Para cada ciencia en especial, yo me dirijo a tal o cual sabio, pero no consiento que ni el zapatero, ni el arquitecto, ni el sabio me impongan su autoridad. Los acepto libremente y con todo el respeto a que son acreedores por su inteligencia, por su carácter, por sus conocimientos, pero reservándome siempre el incontestable derecho de crítica y censura. Yo no consulto en cualquier materia a una sola autoridad, sino varias. Comparo sus opiniones y finalmente escojo la que me parece más justa. Pero esto mismo no reconozco aún en cuestiones especiales autoridad alguna infalible. Cualquier respeto que pueda tener a la autoridad y honradez de tal o cual individuo no me induce a tener una fe absoluta en él. Semejante fe sería fatal a mi razón, a mi libertad y a un desenvolvimiento de mis ideas. Me convertiría inmediatamente en un esclavo estúpido, en un simple instrumento de la voluntad y de los intereses de los demás. Si me inclino ante la autoridad ajena en un asunto dado y acato en cierto modo y en tanto cuanto me parece necesario sus indicaciones y aún su dirección, es porque la autoridad no me es impuesta por nadie, ni por Dios ni por los hombres. De otro modo yo repelería con horror, dando al diablo sus consejos, su dirección y sus servicios, seguro de que tendría que pagar con la pérdida de mi libertad y de mi propio respeto tantos restos de verdad. Envueltos en una multitud de falsedades que pudieran darme. Acato la autoridad externa en materias determinadas porque no me viene impuesta más que por mi propia razón, porque tengo conciencia de mi incapacidad para poseer en todos sus detalles, en todo su desenvolvimiento positivo, una gran parte de los conocimientos humanos. La más grande inteligencia individual no puede igualarse a la inteligencia de todos, a la razón colectiva. De aquí resulta para la ciencia, tanto como para la industria, la necesidad de la división y la asociación del trabajo. Dar y recibir, tal es la vida humana. Cuando uno dirige y es dirigido a su vez, pues esto, no, en esto no hay autoridad fija y constante, sino un cambio continuo de autoridad y subordinación mutua temporal y sobre todo voluntaria. Esta misma razón me prohíbe reconocer una autoridad fija, constante y universal, porque no hay un hombre alguno universal, capaz de abarcar en toda la riqueza de detalles, sin que la aplicación de la ciencia a la vida es imposible. Todas las ciencias, todas las ramas de la vida social, y si este prevaliéndose de ello quisiera imponer su autoridad al resto de los hombres, sería necesario arrojar del mundo social a semejante ser, porque su autoridad reduciría inevitablemente a sus semejantes a la esclavitud y a la imbecilidad. Yo no creo en la sociedad dada que la sociedad deba maltratar a los hombres de talento, como precisamente sucede en nuestra época, pero tampoco creo que deba llevar tan lejos su complacencia con ellos, y menos aún que les conceda privilegios y derechos exclusivos, cualesquiera que sean. Y esto por tres razones. Primera, porque frecuentemente podría formarse a un charlatán, tomarse a un charlatán por un hombre genio. Segunda, porque con tal sistema de privilegios podría convertirse en charlatán un verdadero sabio. Y tercera, porque esto valdría tanto como darse la sociedad a sí misma un amo. Mas si bien rechazamos la autoridad absoluta, universal e infalible de los hombres de ciencia, nos inclinamos voluntariamente ante la autoridad respetable, aunque relativa, temporal y limitada, de los representantes de las ciencias especiales, pues nada mejor que consultarlos alternativamente, agradeciendo mucho los preciosos informes que nos faciliten, a condición de que ellos reciban de nosotros voluntariamente en todas las ocasiones y en todas las materias en las que nosotros seamos más competentes que ellos. En general, no hay nada mejor que ver a los hombres dotados de grandes conocimientos, gran experiencia, gran inteligencia y sobre todo de gran corazón, ejerciendo sobre nosotros una influencia legítima y natural, libremente aceptada y nunca impuesta en nombre de la autoridad cualquiera, ya sea divina o humana. Nosotros aceptamos todas las autoridades naturales y todas las influencias del hecho, pero ninguna de derecho. Toda autoridad o influencia de derecho oficialmente impuesta se convierte en un modo directo de opresión, una falsedad llevándonos inevitablemente, como creo haber demostrado, a la esclavitud y al absurdo. En una palabra, nosotros rechazamos toda legislación, toda autoridad, toda influencia privilegiada, oficial y legal, aun cuando provenga del sufragio, convencidos de que nunca podrán aprovechar más que a una minoría dominante y explotadora, en detrimento de los intereses de la inmensa mayoría que a ella sujeta. Tal es el sentido en que nosotros somos realmente anarquistas. Y, órale, pues bueno, esta es una larga cita de un texto de Ricardo Mella que se llama La Ley del Número. Es un escrito ahí extensito, va por partes, tiene diferentes capítulos donde pues va Ricardo Mella analizando lo que es esta noción de las mayorías, las minorías, la supuesta supremacía de la mayoría con derecho a gobernar sobre las minorías. Y bueno, no va ahí desglosando Ricardo Mella, ¿no?, esta cuestión de si las mayorías tienen derecho a decidir, si las mayorías realmente son las que deciden en el sistema de la democracia parlamentaria, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, al final justamente retoma a Bakunin, ¿no?, para decir, como anarquistas reconocemos la autoridad de la experiencia, la autoridad del conocimiento, pero es una autoridad que no es infalible, que es momentánea, que es contextualizada, ¿no?, y que no se vuelve una autoridad de mando, ¿no?, sino una autoridad de influencia que los hombres y las mujeres tendremos que tomar en cuenta las opiniones para, como decía, ¿no?, en cuestión de zapatos, al zapatero, sin que el zapatero tenga por qué decidir por sobre mí, ¿no?, incluso sobre los zapatos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quisimos empezar con esto porque pues el programa de hoy va a ser sobre las elecciones, y el discurso primordial de las elecciones justamente tiene que ver con este discurso de las mayorías y las minorías, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no?, que la democracia es donde gobiernan las mayorías a partir del voto, a partir de la democracia electoral, a partir de los representantes, de los legisladores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este aparato burocrático que se genera en el Estado, ¿no?, y que nos dicen, es que ahí estás representado, ¿no? No gobierno yo, no gobierna el presidente, no gobiernan los partidos políticos, no gobiernan los diputados. Quien gobierna eres tú, ¿no? La inmensa mayoría fue la que... Nada más que al que le pagan es a mí. Ajá, y quien decide soy yo, ¿no? Entonces, Ricardo Mella va ahí, ¿no?, con un pensamiento bastante perspicaz, ¿no? Un escrito, son escritos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Ricardo Mella fue uno de los representantes del anarcocomunismo en España, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces, pues va ahí y poniendo ejemplos, ¿no?, concretitos en el caso de España, ¿no?, sobre las mayorías, las minorías, la democracia representativa, ¿no? Y al final dice, no, nosotros no le apostamos a eso, ¿no? No apostamos por ningún gobierno, ni de mayorías ni de minorías, ¿no? Y todo eso que nos dicen es una falacia, ¿no? Entonces, pues para ahí un poco, con eso queríamos empezar. Y no sé si nos vamos con algunos datos, Ojue, ¿tienes algunos datos? Sí, pues para empezar con el despot, que para que te empieces a encabronar, mira. Ajá. Vamos a empezar con esto. El 14 de enero, el Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer que se destinarán un total de 5,356,771,247 pesos para este año en que se renovará la Cámara de Diputados en una elección federal. Ahí tienes. Bueno, repartiéndose dichos recursos de la forma siguiente: 3,909,5 millones para actividades ordinarias, 1,172 millones para gastos de campaña, 117.2 millones para actividades de educación cívica y de investigación, 156.3 millones para franquicias postales y 693 millones para franquicias telegráficas. Se asignarán a los partidos los recursos de la siguiente forma: al PRI 3.376 millones, al PAN 1.155 millones, al PRD 886.1 millones, al Partido Verde Ecologista 494.7 millones, al Partido del Trabajo 389.7 millones, al PANAL 371.2 millones, a Movimiento Ciudadano 365.4 millones y a los nuevos partidos Morena, Humanista y Encuentro Social 120.9 millones respectivamente. Ahí nada más. Ahí está, para que se chequen cuánto se da, ¿no?, a este aparato partidista, ¿no? O sea, estamos hablando de los más chiquitos, los partidos más chiquitos, entre los que se encuentra Morena, la Morena de López Obrador, reciben 121 millones de pesos. No es una bicoca, ¿no? Claro que si lo comparas con los miles de millones que recibe el PRI, pues hay diferencia, pero no es una bicoca, 121 millones de pesos. Pero es que además invertir esa cantidad de dinero... solo en un año. Ajá, no, y además es en un lapso, ni siquiera es de un año completo. Es para la temporada electoral. Solamente para la temporada electoral, exacto, o sea, de aquí a que son las elecciones, son esa cantidad de millones para campañas electorales. Es decir, de aquí a junio. Sí, ¿no? Claro. O sea, en dos meses, esto es lo que maman del presupuesto, todos estos parásitos, ¿no?, en la que se incluyen a todos, ¿no? Porque de ahí salen los salarios de los funcionarios de los partidos, de ahí sale la propaganda que llenan las calles, ¿no? De ahí sale el dinero con el que compran los votos. Las despensas, ¿no?, las despensas que reparten. A la que todos le entran, ¿no? Y ninguno se salva, ni Morena con su supuesta honestidad se salva de la compra de voluntades políticas y la compra del voto, claro, ¿no? Está ahí metido también, ¿no? Y estamos hablando de a los partidos políticos 5.356 millones de pesos. Un poquito más de eso, ¿no? Pero dejémoslo en 5.357 millones de pesos, ¿no? Lo cual es una tremenda barbaridad. En un es país, un escupitajo en la cara. En un país justamente donde el trabajador promedio está ganando 4,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes. Si, ¿no?, bien te va. Si bien te va. Además, ¿no?, o si tienes trabajo. Ajá, justamente, ¿no? Si tienes un salario, si no dependes de que la policía no te levante. Si, claro, o sea, porque ya cuotas, habíamos hablado también de que la mayor oportunidad de trabajo en este país es el trabajo informal, donde no tienes un salario fijo y donde, claro, como dice Coyote, estás a expensas de que algo suceda y que no puedas trabajar. Aparte de esos 5.357 millones de pesos que van a recibir los partidos políticos, este año el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, o sea, eso no lo es todo, no solamente son esos 5.000 millones de pesos. Este año el Instituto Nacional Electoral tiene un presupuesto de más de 13.000 millones de pesos, ¿no? Es decir, si juntamos el presupuesto que se le da a los partidos, el presupuesto que se le da al Instituto Nacional Electoral para la organización de las elecciones, estamos hablando que son alrededor de 18,000 millones de pesos para esta temporada electoral, ¿no? Entonces, es un despilfarre de dinero atroz, ¿no? Mientras la gente es sometida a la miseria, al despojo, la gente tiene que rascarse las uñas, los bolsillos, pues estos se dan ahí la vida organizando conciertos para propaganda, haciendo giras, ¿no? Además, pues viáticos, comiditas para los candidatos. Ahora te vamos a pasar a los candidatos, ¿no? También un poco ahí a despotricar. Y esto es para que tengamos una idea de lo que en México se gasta en una temporada de elecciones, que son elecciones menores porque no hay elección de presidente. Sí, claro. ¿No? Son elecciones de senadores, de diputados y algunas elecciones locales, ¿no? Entonces, es un garrafal, ¿no? De dinero ahí, que pues bueno, ¿no? Y si quisiéramos hacer la comparación, bueno, pues un trabajador que gana, pongamos que 6,000 pesos, ¿no? Pongamos. Y ya te estás viendo chulo. Ajá. Recibe al año 72,000 pesos por su jornada de trabajo de un año, ¿no? De 10, 11, 12 horas. El presupuesto electoral de este año equivaldría al salario anual de casi 75 mil trabajadores, ¿no? Es decir, y eso diciendo que ganan 6 mil pesos, ¿no? Cuando en realidad el salario promedio de los trabajadores mexicanos oscila entre 4 mil y 5 mil pesos. Sí, claro. ¿No? Sí, claro, si eres médico ganas 18 mil, si eres maestro puedes acceder, si eres maestro y tienes una base en una institución educativa, pues puedes tener 10 mil, 15 mil pesos, pero el grueso de la población mexicana sobrevive con salarios de 4 mil, entre 4 mil y 6 mil pesos al mes, ¿no? Contando sin seguridad social la mayoría, ¿no? Sin vacaciones, mucha gente sin descansos, ¿no? Descansos a modo de acuerdo a la producción, de acuerdo a lo que la empresa lo necesite, ¿no? Es decir, es una dinámica brutal, ¿no? Donde se muestra cuál es el interés del sistema, ¿no? Y el interés es alimentar esta democracia, todo este aparato, desde el partido más chiquito hasta el partido más grande. Y tampoco lo es todo, ¿no? Aparte de esto, dentro de estos costos que tiene la democracia electoral en México, el aparato político, ¿no?, la clase política, tenemos que contar a diputados, senadores, funcionarios. Y solo para darnos una idea de algunos datos, por ejemplo, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia tiene un salario de alrededor de 600 mil pesos al mes. Es decir, gana lo que 3,276 salarios mínimos. 3,176 salarios mínimos al mes. Lo que tendrían que ganar 120 trabajadores con un sueldo de 5 mil pesos, ¿no? Échate el presidente. El presidente, Gana 250 mil pesos mensuales sin contar prestaciones. Es decir, sin contar viáticos, sin contar apoyos para gasolinas, apoyos para alimentos, apoyos para toallitas, apoyos para... Y los pellizquitos que da. Ajá, hotelitos, sin la infraestructura gubernamental, sin el avioncito, sin los carros. Él gana 250 mil pesos mensuales, ¿no? 29 veces lo que gana un trabajador con un sueldo promedio de entre 8 mil y 9 mil pesos, es decir, un trabajador que tiene un salario mucho más allá de la media mexicana, ¿no? El secretario del Instituto Nacional Electoral gana 225 mil pesos mensuales, lo que equivale a alrededor de 50 trabajadores con un salario de 5 mil pesos. Los senadores, ¿no? Y ahí no es un senador, ¿no? Hay que recordarlo. Los senadores tienen un salario de 170 mil pesos al mes, sin contar otras prestaciones, ¿no? Porque los senadores son bien dados a darse sus bonos por rendimiento, sus bonos por productividad, sus carrito bonos nuevo, por periodo, ¿no? Celulares nuevos. Celulares nuevos. Apoyos para lentes, ¿no? O sea, sus apoyos para lentes son de 5 mil pesos. ¿No? Pizza para todos, porque sea largo. Sus apoyos para alimentos. Sus apoyos para alimentos van alrededor de 3 mil, 4 mil pesos al día, ¿no? En una comida, ¿no? Entonces, esto no solo es una cifra formal del salario de un senador, que no cuenta con todas las demás prestaciones que hay alrededor de lo que recibe un senador, ¿no? Porque también se dan primas por cada periodo legislativo, ¿no? Y si hay dos periodos legislativos en el año, pues bueno, hay dos primas ahí. Es que además son ellos los que aprueban estos presupuestos, entonces dicen, ay, vamos a darnos un bono por tanto dinero. Por vacaciones. Sí. Ajá. Y además trabajan tres días al mes, ¿no? Porque no siempre están en plenaria, ¿no? Sí, claro. O sea, trabajan por comisiones y ahí pues mandan al sustituto, mandan a su secretario, mandan a su asistente, ¿no? Y, claro. Y ellos, aparte habría que contabilizar todos esos salarios de esa burocracia al servicio de este aparato, sí, político, claro, ¿no? Un diputado gana alrededor de 125 mil pesos al mes, es decir, lo que 25 trabajadores con un salario de 5 mil pesos al mes, ¿no? También sin contar despensas, sin contar apoyos, sin contar viáticos, sin contar apoyos alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos que contar que en el país hay 500 diputados federales y 128 senadores federales, más aparte los diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta es una idea para que veamos cuánto cuesta la democracia en México. Y todavía se atreven a decir que trabajan para el pueblo. O sea, había que preguntarnos de dónde sacamos dinero para pagar esos sueldos. Justamente, ¿no? Y ese dinero sale de los bolsillos de los trabajadores, sale de los impuestos, ¿no? A todos nos quitan el impuesto sobre la renta, sobre el salario, ¿no? Cuando tienes un salario formal. Cuando no tienes un salario formal, te quitan el descuento en el IVA, en lo que compras, ¿no? Cada cosa que tú compras tiene un 15, 16, 17% de IVA, y eso es un impuesto que va para alimentar las arcas del Estado, ¿no? Y justamente de ahí es de donde sale, ¿no? Entonces, ahorita no recuerdo el porcentaje que se les descuenta, por ejemplo, a los trabajadores formales del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero se les descuenta alrededor del 20, 30% de su salario, ¿no? Y de ahí es de donde sale, ¿no? Y nomás para terminar con algunas frases, ¿no? Con algunas cifras. ¿Cuántos ciudadanos votan? En las elecciones del 2012, según el Instituto Nacional Electoral, participaron alrededor de 50 millones de personas en el proceso electoral, de un padrón de 85 millones de personas. Es decir, estamos hablando que el padrón electoral representa solamente el 70% de la población, y de este la población total, la que vota es menos del 50% de la población. De los votos que se emitieron en 2012, 19 millones fueron para el PRI, 16 millones fueron para el PRD, 13 millones para el PAN, 1 millón fueron para Nueva Alianza y 1 millón fueron votos nulos, ¿no? Es decir, aquí se ve la representatividad, ¿no? De los gobiernos. A un presidente de la República lo pone alrededor del 16% de la población total de un país. Estamos hablando del caso de México, ¿no? Y este porcentaje ha crecido en los últimos años. En realidad oscilaba en alrededor del 10% la gente que decidía quién controlaba la Cámara de Diputados, ¿no? Qué partido, ¿no? Y quién gobernaba, ¿no? Entonces, un poco esto es para que nos demos una cuenta de qué tan representativo, en el supuesto, en la ilusión de que funcionara esta democracia electoral, ¿no? Qué tan representativo sería, ¿no? Estamos hablando del 16% de la población de un país es quien, suponiendo que las elecciones fueran limpias, suponiendo que creamos claro, en las elecciones, que las elecciones funcionan. Pero hablando estrictamente de lo que es la democracia y de lo que significa un proceso electoral, en realidad no tiene sentido que un 16% de la población haya elegido al presidente. O sea, en realidad no tendría como sustento de estar en el poder. Y estamos hablando que las elecciones del 2012 fueron de las elecciones más concurridas que ha habido en México en las últimas décadas, ¿no? Entonces, pues ahí esto era para que nos demos una idea de las elecciones. No le vamos a apostar a decir que mejor el sistema electoral, que hay que aumentar y... No. ¿Por quién vas a votar? Eso, el voto es libre y secreto, ¿no? No, justamente en nomás... En realidad no. Era para tener una imagen, ¿no? De lo que es la democracia electoral en cuanto a dinero, ¿no? Y la verdadera representatividad en caso de que funcionara esta democracia electoral. Pero bueno, seguiremos más adelante. No sé si tienes algo más que decir al respecto. No, pues eso, que en realidad, o sea, si estamos hablando que ese 16% de la población que se supone, digamos, que votó por el PRI, por ejemplo, ¿no? Por decir a un partido, no es que le echemos más mierda a uno que a otro, igual todos son una porquería. Pero de ese 16%, ¿cuántos votos fueron comprados? ¿Cuántos votos fueron engañados? En el Estado de México, por ejemplo, donde cerquita de donde yo vivo, las boletas de sí, para la votación, para la elección, las numeran y las numeran conforme a tu credencial para votar. Eso quiere decir que el voto no es secreto, ¿no? O sea, hacen este registro para, pues, un poco como para asustar a la gente diciendo, bueno, sí sabemos por quién vas a votar, ¿no? Entonces, en realidad ese 16% también termina siendo una porquería, ¿no? O sea, claro, ¿no? Justo como decías, ¿no? O sea, ¿cuánta gente en realidad vota libremente, ¿no? Y no obligada por una situación de que le ofrecen 500 pesos que nosotros podemos intentar juzgar y decir, no, esos muertos de hambre que venden sus votos tienen la culpa. No, claro que no. La banda, pues está en una condición de miseria, ¿no? Y si las elecciones representan eso, pues claro que la gente va a acceder a eso, ¿no? Porque además todos los partidos lo hacen, desde Morena hasta el PRI, ¿no? Entonces la diferencia para la gente solamente es quién me da más. Claro, en realidad creo que ni siquiera es como, o sea, que la gente tampoco lo hace como en un sentido de sí que gane tal o que gane aquel, o sea, lo hace y en realidad es como lo mismo de siempre. O sea, saben que quien sea que llegue al poder va a ser el mismo ratero, el mismo, o sea, ya no hay como una... o un sentido de esperanza al escoger a un candidato. Sí, claro, y se reduce todo a quien me ofrece más. Y claro, pues si claro, PRI, o sea, si puedes obtener algo, me ofrece 2,000 pesos y López Obrador me ofrece 200, pues me voy a ir con el PRI. ¿No? O sea, ¿estás diciendo que vas a votar por el PRI? Sí, me ofrece 1,000 pesos y López Obrador me ofrece 200, pues lo estoy diciendo clarito, clarito, no sé cuál es la duda. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿Quién ha visto a su amigo Billetín? Ofrézcanme más. Sí, dudo mucho que les importe tu voto. Ajá, no, el mío y el de todos los demás. Creo ni credencial para votar tienes, chismoso. Ajá, porque además viene después todo lo demás, ¿no? O sea, en realidad es la democracia es un juego del sistema capitalista donde solamente le interesa aparentar una democracia, ¿no? Y cuando no le conviene, pues vienen fraudes, vienen golpes de Estado, vienen, o sea, tienen una serie de artimañas para anular un posible voto adverso, no a los partidos, no a un partido en específico, sino a quien los poderosos, los dueños del dinero, asumen que tiene que estar en el poder, ¿no? Y por acá nos dice Chucha Volvió que el impuesto sobre la renta se tasa en el 30% para los salarios inferiores a 750 mil pesos, ¿no? Y hasta 35% para los que ganan más de 3 millones de pesos, supongo que son anuales, ¿no? Es decir, se sangra más a los que menos tienen, ¿no? Pues sí. Justamente, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? El 30% de los salarios va para los impuestos, ¿no? Y esto es como lo, de ahí es de donde sale todo esto, ¿no? Entonces, Ahí tienen, ¿no? Lo llaman democracia y no lo es, diría. Ya lo decía San Evaristo Páramos, lo llaman democracia y no lo es, ¿no? Entonces, pues va, nos vamos a ir con un par de rolitas para no aburrir tanto. Y pues va, saludos para la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio en el internet, a la banda que nos escuchará en Radio Tlayuda. Este programa se retransmite los días martes a las 10 de la noche en Radio Tlayuda con toda la potencia del maíz desde Oaxaca, y los miércoles alrededor del mediodía en la Que Huelga Radio en el 102.9 del FM en el sur de la Ciudad de México, y en www.quehuelga.net/diario. Pues va un saludo para toda la banda que nos está escuchando ahorita en vivo y a la banda que nos escuchará en las retransmisiones. Pues va, abrazos para todos. Y un saludo para Seacatl, que dicen que sí nos escucha. Un saludo para Seacatl, que dice que sí nos escucha. Un saludo para la banda que nos está escuchando en la Biblioteca Social Reconstruir, si es que nos están escuchando. Sí que sí. Ahí leyendo, estudiando arduamente el anarquismo. Sí, a Ricardo Mella. Pues va, un saludo para toda la banda. Ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio. Por mientras, no tenemos transmisión del FM, solamente estamos en internet, en www.regeneracionradio.org. El teléfono en cabina, si se quieren comunicar con nosotros, es 5587-5696 para mandar un saludo, cotorrear un rato o lo que sea. Y nos pueden mandar mensajitos por medio del Facebook, búsquenos como el Gran Quilombo Antifascista y por ahí nos pueden mandar un saludito, un mensajito o lo que sea que quiera. Despotriquen con nosotros. Despotriquen contra este sistema electoral. Sale bien la gente que pase la...

aunque la voluntad de aquella fuese, en cuestiones un poco complejas, realmente verificable. El hecho de tener la mayoría no demuestra en absoluto que uno tenga razón. Más aún, la humanidad ha sido siempre impulsada hacia adelante por la iniciativa y la obra de individuos y de minorías, mientras la mayoría es por naturaleza lenta, conservadora, obediente al más fuerte, a quien se encuentra en posiciones ventajosas precedentemente adquiridas. Pero si no admitimos en absoluto el derecho de las mayorías a dominar a las minorías, rechazamos aún más el derecho de las minorías a dominar a las mayorías. Sería absurdo sostener que uno tiene razón porque está en minoría. Si existen en todas las épocas minorías avanzadas y progresistas, hay también minorías retrasadas y reaccionarias. Y si existen hombres geniales que preceden a su época, hay también locos imbéciles y especialmente inertes que se dejan arrastrar inconscientemente por la corriente en que se encuentran. Por lo demás, no es cuestión de tener razón o no, es cuestión de libertad. Libertad para todos, libertad para cada uno siempre que no viole la igual libertad de los demás. Nadie puede juzgar de manera segura quién tiene razón o no, quién está más cerca de la verdad y qué vía conduce mejor al mayor bien para cada uno o una y para todos. La libertad constituye el único medio para llegar, mediante la experiencia, a lo verdadero y a lo mejor. Y no hay libertad si no existe la libertad de equivocarse. Por lo tanto, consideramos necesario llegar a la pacífica y proficua convivencia entre mayoría y minoría mediante el libre acuerdo, la mutua condescendencia, el reconocimiento inteligente de las necesidades prácticas de la vida colectiva y de la utilidad de las transacciones que las circunstancias hacen necesarias. Los anarquistas, aparte de que saben por razonamiento y por experiencia que a través de la alquimia electoral y parlamentaria se termina siempre teniendo leyes que representan algo totalmente distinto de la voluntad real de la mayoría, no reconocen a la mayoría misma, aunque se llegara a establecer incontestablemente su valor, el derecho de imponerse por la fuerza de los gobernantes a las diversas minorías disidentes. Subsiste siempre el hecho de que en el régimen capitalista, cuando la sociedad está dividida en ricos y pobres, en patrones y trabajadores, cuyo pan depende del árbitro del patrón, no puede haber elecciones verdaderamente libres, como subsiste también el hecho de que en un régimen unitario las regiones más evolucionadas explotan a las más atrasadas, pero las más atrasadas superan en número a las más evolucionadas, obstaculizan sus progresos y tienden a rebajarlas a su nivel. Y bueno, este es un texto de Rico Malatesta sobre mayorías y minorías, siguiendo con este planteamiento al respecto del derecho de las mayorías a gobernar y la supuesta representatividad, ¿no?, de electoral. Y bueno, nos vamos a ir un poquito rápido porque nos pasamos de guaguarones en este programa y se nos va el tiempo como agua, como Coca-Cola en la garganta. Como una hablando de Coca-Cola capitalismo. Coca-Cola bien fría en la garganta. Pues bueno, rápidamente, si nosotros vemos la dinámica de los candidatos de uno y otro partido, podemos ver que desde los inicios mismos, por ejemplo, del PRD, allá en los 80s, ¿no?, y ahora de Morena, ¿no?, cuando estos partidos se asumen como las opciones a seguir y se presentan como la opción a la gente, pues vemos que son candidatos que van brincando de un otro partido, ¿no? En un principio del PRI se pasaron al PRD, después del PRD se pasan al PRI, al PT, al Partido Movimiento Ciudadano, ahora a Morena, ¿no? Y van buscando el hueso, van buscando el puesto de trabajo, ¿no? Porque lo que les interesa es formar parte de esas cúpulas de poder, de esas mafias a las que cuando uno ingresa adquiere no solamente el título de un legislador o de un gobernante, sino adquiere la posibilidad de hacer negocios personales y negocios para tu grupo, ¿no? Entonces, pues uno, los candidatos, y esta es la dinámica, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas se sale del PRI, forma el PRD y con él se salen una serie de priistas en el PRD, que son los que son lanzados a candidaturas a lo largo y ancho del país, y aquellos que llegan a formar parte de lo que esto que se llamó la oposición mexicana del PRD, pues son priistas, ¿no? Que salieron la mayoría de las veces porque no se les dio el puesto a ellos, ¿no? En su partido original, en el PRI. Y esto está pasando también ahorita en Morena. Cuando Morena se sale del PRD, cuando la gente de Morena se sale del PRD y plantea que ellos se salen porque no están de acuerdo con las dinámicas que el PRD hace, y empiezan a reproducir las mismas dinámicas porque en el fondo son lo mismo, ¿no? Los priistas que después fueron perredistas ahora son morenistas, y podemos ver, por ejemplo, en Morena, no solamente a López Obrador, que es de origen priista, sino a Ricardo Monreal, a Manuel Bartlett, el artífice del fraude electoral de 1988, ahí de mano derecha de Andrés Manuel López Obrador. Podemos ver, por ejemplo, en casos concretitos, ¿no? En el caso de Texcoco, por ejemplo, los que están al frente de Morena son Higinio Martínez y Nazario Gutiérrez. Y para quienes no sepan quiénes son estos dos personajes, Higinio Martínez era presidente municipal allá por antes de mayo del 2006 en Texcoco, ¿no? Él fue el presidente municipal que desaltó el conflicto con los floristas. Él fue el que quiso desalojar a los floristas de su fuente de trabajo del mercado Belisario Domínguez, por lo cual inició el conflicto que después llevó al 3 y 4 de mayo del 2006, que todos conocemos, ¿no? Después de Higinio Martínez, Nazario Gutiérrez le sustituye como presidente municipal interino, y es Nazario Gutiérrez el que solicita a Enrique Peña Nieto la presencia y el apoyo de las fuerzas estatales, y que solicite la presencia y el apoyo de las fuerzas federales para contener a los floristas y a la gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, ¿no? Entonces, muchas veces cuando recordamos la represión de Atenco y Texcoco aquel 3 y 4 de mayo del 2006, señalamos a Enrique Peña Nieto, ¿no? Y decimos, Enrique Peña Nieto fue el culpable, y nos olvidamos de esta gente como Higinio Martínez y Nazario Gutiérrez, que hoy son los representantes y los líderes de Morena en Texcoco, ¿no? Y que están al frente de ellos, y que ellos fueron parte de ese conflicto, y una parte importante, fueron los que desalojaron a los floristas, fueron los que dieron la orden de reprimir, fueron los que no cumplieron los acuerdos a los que habían llegado con los floristas, y fueron los que le solicitaron al gobierno del Estado de México la presencia de las fuerzas estatales, la presencia de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, ¿no? Entonces no podemos olvidar esta participación de ellos, ¿no? Y ellos son los que se nos presentan como la opción, ¿no? Y de ahí en fuera tenemos a una serie de candidatos espectáculo, ¿no? Incluso risible, ¿no? Lagrimita, el payaso este que seguramente muchos conocimos en la televisión, de Lalo y Lagrimita, y ahora Lagrimita y Costel o algo así, se lanzó para candidato al alcalde de Guadalajara, ¿no? Sabrina, no sé su apellido, ¿no? ¿Cuál Sabrina? Una que tiene unos senos como del tamaño de esa Sabrina, ¿no? Es candidata a diputada por el PRI, ¿no? Acá, ¿no? Cuauhtémoc Blanco es candidato a alcalde de Cuernavaca. No, regrésate sí, una. Sí. De verdad. Sí, Sabrina, no sé su apellido, ¿no? Es candidata a diputada por el PRI. ¿No? Claro, ha de ser plurinominal. No, pues los candidatos, claro. Los diputados plurinominales no entran a elección popular, sino son por representatividad de los partidos. Pero esos son los diputados que están ofreciendo, ¿no? Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, ¿no? Por ejemplo, también desafortunadamente, ¿no? Yaquiri, ¿no? Todo el mundo conocimos el caso de Yaquiri, estuvimos dándole difusión, ¿no? Yaquiri fue una joven que estuvo encarcelada, ¿no? Por haberse defendido de sus agresores, ¿no? La encarcelaron acusándola de haber asesinado a quien había intentado asesinarla y a quien la había violado sexualmente, ¿no? Entonces, se hizo una lucha por su libertad, al final se logró su libertad y ahora es candidata a diputada por el Movimiento Ciudadano, ¿no? Bueno, hay que recordar que al final, cuando ella sale y todo esto, o sea, todo el agradecimiento y el... Claro, no esperaba la banda, pues, que dijera, ay, muchas gracias a la banda que... Pero al final, ¿no? O sea, no hace este reconocimiento a un movimiento que por presión, ¿no? Que por denuncia social la saca de la... O sea, presiona para que ella esté fuera de la cárcel, porque si no estaría dentro como tantas mujeres que están ahí dentro por esa razón. Y bueno, al final... Y al final... Sí, claro. Pero bueno, al final sale por esta presión social y al final cuando sale, bueno, pues le da todo el crédito que al secretario Osorio Chong y a las autoridades que tan amablemente vienen a su casa. Y ahorita la cooptan, ¿no? La identifican como una posible líder de opinión por el caso tan emblemático que fue, ¿no? Y la cooptan y ya ella aceptó ser diputada por el Movimiento Ciudadano, ¿no? Jesús Rodríguez Almeida por el PRD, este policía, ¿no? Represor a diputado por el PRD, ¿no? Y bueno, si vamos buscando, vamos encontrando así. Todas son unas fichitas. Por algo están de candidatos a, o sea, algo tienen. Algo tienen. Si no es que hicieron alguna cosa de estas represivas que siempre se les da un premio, ¿no? A estos policías. O si no, pues es que los identifican que pueden generar votos. Exactamente, pueden generar votos, ¿no? Y, por ejemplo, por ahí estuvo el caso de Morena, ¿no? Creo que fue en Monterrey, ¿no? Morena, supuestamente, un importante porcentaje de sus candidatos van a ser sus propios militantes, no son políticos profesionales, es gente que se ha esmerado, ¿no? Esta es la bandera de Morena, ¿no? Nosotros no somos el PRD que pone a los mafiosos, nosotros, ajá, te ponemos a ti, ¿no? Y entonces, pero se sortearon los candidatos, ¿no? Y se hace una tómbola y salían sorteados y se notificaba tú, Morena te propone a ti como candidato de tu distrito, ¿no? Y por ahí un chavo hizo una denuncia, ¿no? De cómo él fue sorteado, ¿no? Y dice, no, pues yo no pertenecía a Morena, pues me sortearon. Y el chavo, pues ilusoriamente dijo, no, pues puedo cambiar algo, sí, claro, impulsar leyes progresistas, ¿no? Por no decirle, fue un idiota. Y cuando accede a las oficinas de Morena en Monterrey, le dicen, sí, qué bueno que viniste, pero tienes que renunciar porque tu puesto lo tengo destinado para alguien más. Y se lo dice el líder de Morena de Monterrey. Pues claro. Tu puesto lo tengo designado para alguien más. Él se queja, logra llegar ante Luis Alcalde, ¿no? La diputada de los jóvenes de Morena, ¿no? Y se encuentra con que hay una serie de candidatos igual que él que están intentando impugnar que les quiten sus candidaturas, y a los cuales se les convence de que abandonen sus candidaturas, digamos, populares, ¿no? En manos de las mafias de que ahora están en Morena, ¿no? Y entonces, pues vemos, ¿no?, que toda esta basura y estas mentiras que nos dicen los partidos políticos, incluyendo a Morena, pues son la misma dinámica que tiene el PRI y que son la misma dinámica que tiene el PAN y que son la misma dinámica que tiene el PRD, etcétera, etcétera. También hemos visto en redes sociales, ¿no?, trabajadoras, ¿no?, del equipo de Ricardo Monreal convocando un mitin para López Obrador, ofreciendo 200 pesos por asistir casa por casa, ¿no? Le damos 200 pesos para que asista al mitin de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces vemos que no hay opción, ¿no? No solamente es que la democracia está no sirve, sino que los partidos políticos en su esencia están podridos, porque lo que le importa a los partidos políticos es la toma del poder, no le importa a la gente, ¿no? Puede ser que en algún momento alguna gente que llegó a estar en los partidos políticos le llegó a importar, pero en cuanto acceden a puestos de poder político, sus intereses se vuelven otros. Sus intereses se vuelven su salario de 200,000 pesos, sus intereses se vuelven sus negocios, sus intereses se vuelven ser parte de las mafias políticas que controlan a los ambulantes, que controlan a los vendedores, que controlan a los vagoneros, de las cuales sacan redituos políticos y económicos bastante importantes. Pero más allá de esto, ¿no? Y si fueran intelectuales, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que miren, los candidatos son payasos, ¿no? Y sí, son payasos, todos son payasos. En el sentido pero si no lo fueran, de la palabra, algunos tipos, ¿no? Y si fueran intelectuales, y si fueran los grandes doctores, ¿cambiaría la situación realmente? Pues creo que también es cuestión de perspectiva, o sea, en realidad estamos dispuestos a que alguien nos represente o creemos que... o queremos apostarle a ese sistema, porque también con estos tiempos electorales vienen una serie de, no sé cómo decirlo, nos bombardean por todos lados con esta publicidad, y parece como, o sea, si ponemos atención a todos estos bombardeos, pensamos de repente, bueno, y entonces este es el único camino, o sea, nos hacen pensar que todo está reducido a que o renovamos esta democracia, ¿no? O creemos en esta democracia, o la mejoramos y participamos, o no hay nada más allá, ¿no? O sea, nos quitan esta parte, o hacen pensar que no existe una parte donde podamos apostarle a una transformación desde nosotros, ¿no? Como a un cambio de proceso, sino como solo hay esto. Solo existe esta democracia podrida, y si no la mejoramos, si no la cambiamos, si no le apostamos, entonces ya no hay nada, ¿no? Ese es como el ambiente que te transmite. Justamente, ¿no? Te tengo estos candidatos que además son parte de una misma cúpula política, aunque sean de partidos diferentes, ¿no? Ninguno representa verdaderamente los intereses, no, de... Escoge al menos peor. Ajá, escoge al menos peor, ¿no? Y si no, pues tu opción es haz un partido y vuélvete parte de esta mafia política, ¿no? O lucha porque tu partido o por un porque un partido te candidate, o lucha por candidaturas independientes, o lucha por transformar la democracia en México, y al final intentan construir un discurso donde solo existe la democracia, ¿no? Y incluso también como esta cuestión de solo existe también oponerse no votando, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahorita un poquito más al ratito, ¿no? Pero ante todo esto, el anarquismo históricamente se ha manifestado en contra. Por todo esto que veníamos leyendo, que veníamos diciendo, ¿no? De no reivindicamos el derecho de nadie a dominar a nadie. Y el hecho de que exista un gobierno es que existe un grupo, una minoría, que se apropia de la supuesta voluntad de la mayoría, que se arropa en la supuesta voluntad de la mayoría y que dice, en base a esto yo te puedo imponer, yo hago leyes, yo hago sanciones, yo tengo un sueldo estratosférico y yo te voy a decir cómo vivir la vida, ¿no? Y entonces el anarquismo le apuesta a otra cosa, le apuesta a que no tenga que existir estas dinámicas de una esfera escindida de la sociedad que se vuelve una supraesfera por arriba de la sociedad que se impone sobre ella, ¿no? Y que seamos nosotros mismos, nosotras mismas, las que decidamos sobre nuestras problemáticas, sobre nuestras situaciones, sobre nuestras condiciones, que las decisiones radiquen verdaderamente en nosotros mismos. Y para esto el anarquismo tiene dos propuestas fundamentales o dos esencias fundamentales, que es la democracia y la acción directa. La democracia directa es que sean los directamente afectados por una situación aquellos que puedan decidir cómo resolverla. Y la acción directa es que sean los directamente afectados y los que tomaron la decisión los que actúen en primera persona sin un intermediario para resolver esta situación. Es decir, el anarquismo lo que propone es que volvamos a tomar en nuestras manos nuestras decisiones y nuestra historia, nuestras acciones. No a partir de cúpulas políticas, no a partir de grupos de mafias políticas, sino a partir de nosotros mismos, en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en nuestras escuelas, que las decisiones realmente sean colectivas, que realmente partan de lo que la gente necesita, de lo que la gente quiere. Y para eso el anarquismo dice, nunca va a haber un grupo gobernante que pueda realmente representar lo que la gente necesita, quiere y le interesa. Para eso tendría que ser la gente misma la que tome las decisiones, ¿no? Entonces, en base a esto, hay mucho más de las propuestas anarquistas, ¿no? Pero plantea una organización federada de abajo arriba, es decir, no una organización jerárquica donde el que arriba decide e impone sobre los de abajo, sino que nos vamos organizando por barrios, por fábricas, por escuelas, y nos vamos aliando con otros barrios, con otras escuelas, con otras fábricas, y creamos federaciones donde las decisiones radican en las asambleas, en el abajo, ¿no? Y podemos aliarnos, podemos ir construyendo federaciones regionales, federaciones locales, federaciones nacionales, pero donde las decisiones nunca radiquen arriba, ¿no? Y esa es la propuesta básica del anarquismo, que no haya gobernantes y que no haya gobernados. Para esto tenemos que transformarnos, como decía Ojuel hace rato, desde nuestras propias vidas y concepciones en el fondo mismo de nuestra esencia, de cómo concebimos la vida. Nosotros tenemos la capacidad de decidir sobre nuestra vida. Nadie sabe cuáles son las condiciones de vida en un barrio más que la gente del barrio, ¿no? Y en ese sentido, nadie va a poder actuar sobre esas condiciones más que la gente del barrio. Y nadie puede tomar la decisión más que la gente del barrio, ¿no? Claro que, siguiendo un poco lo que decía Malatesta, lo que decía Bakunin, sí, atendiendo a expertos, atendiendo a sabios, pero sin que esos sabios tampoco se abroguen el derecho a imponerse sobre los demás, porque muchas veces esa es la tendencia. Si es alguien con un título de doctorado, si es alguien sabio, entonces va a saber, ¿no? Y esto a colación viene porque ahora con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre todo de críticas muy venidas de por los ambientes de Morena y del 132, se decía, el problema es que Enrique Peña Nieto es ignorante. Bueno, y si no fuera ignorante, ¿qué? ¿No? Ajá, si fuera un doctor en filosofía. Es que la cosa es esa, ¿no? O sea, también estaba como, o está esta idea de, es que son malos, ¿no? Pero no es que sea malo, que sea bueno, o que sea inteligente, o que sea estúpido. Que sepa leer o que no sepa leer. Sí, claro. O sea, bueno, eso es un hecho, que es estúpido, pero además de eso, pues hay que tener claro que ese güey está al frente de todo un sistema, o sea, todo un aparato atrás de él que solo te pone la cara de ese güey, pero al final el sistema está hecho así. Y esta democracia y estas elecciones y todos estos, pues estas payasadas que hacen, en realidad solo es la careta al exterior. Claro. O sea, sea lo que sea, estamos gobernados por un aparato capitalista, o sea, eso no va a cambiar. Nuestro sea trabajo quien es sea, quien esté. Estamos sometidos a la miseria, al claro. despojo, a la represión. Quien esté al frente va a tratar de que eso siga, o sea, que sea inamovible, ¿no? O sea, que el sistema quede intacto. Eso es a lo que le está apostando ese jueguito, ¿no? O sea, entonces, pero a la vista pues tienen que dar esta careta de, bueno, es un país muy democrático y se dan estas elecciones y hay que participar, porque además es como de, pues, inclúyete, intégrate, es tu derecho como ciudadano. No seas y es apático. Una responsabilidad. También hace tiempo había un eslogan que era como de, o votas o te callas, era una cosa así, ¿no? Y en realidad era una estupidez, ¿no? O sea, porque es lo que decíamos hace un rato, no es la única opción. O sea, claro que no voto, pero no tengo por qué callarme y sí puedo construir otras alternativas. O sea, sí tengo ese chance, no me lo pueden quitar. Claro, ¿no? La apuesta es construir alternativas desde abajo, donde las decisiones y las acciones radiquen en nosotros mismos y no en alguien que se siente superior política, intelectual, económicamente, por encima de nosotros y que cree que eso le da derecho a imponer sus decisiones sobre los demás. No, justamente el anarquismo ha señalado, ¿no? Incluso el hombre más puro, la mujer más pura, el más honesto, la más honesta, en el momento al llegar al poder, cambiaría su dinámica. Y su dinámica entonces se basaría en perpetuarse en el poder, ¿no? El poder corrompe, y lo ha señalado el anarquismo. El tener acceso a dominar a otros te corrompe, digámoslo, de manera muy hippie, te corrompe el alma, te corrompe el corazón, ¿no? Nos enseñan a ansiar a dominar, ¿no? Y tú puedes decir, no, yo soy el más honesto, yo cuando llegue sí voy a hacer el cambio, pero cuando estás allá arriba, tienes que llegar a tratos con el capital, ¿no? Y además te empieza a gustar el poder y empiezas a ejercer y al rato te empiezas a instituir a ti mismo como verdad absoluta sobre los demás y te abrogas el derecho irrestricto de gobernar, ¿no? Y el anarquismo justamente lo que busca es que no haya ni explotados ni explotadores y que no haya ni dominados ni dominadores, ¿no? Que las decisiones radiquen en el abajo social. Y no sé si nos vamos con una musiquita. Échate una musiquita rápido y ya. No, ajá, no, porque nos estamos tardando y ahorita sigue desde la niebla y seguro ya nos está mirando feo desde allá afuera. Y por acá nos manda un saludo Eve Evasiva, que nos dice un caluroso saludo al quilombo. Pues va un saludo para Eve Evasiva, ¿no? También saca la chela, va un saludo para Desiré Urbina y para Andrea, ¿no? Que nos están escuchando desde Monterrey. Y pues un saludo para toda la banda que nos esté escuchando, donde sea que nos esté escuchando en esta tarde calurosa de lunes 20 de abril del 2015, a 16 años de que inició la huelga estudiantil de la UNAM. Un saludo para todas las huelguistas y los huelguistas, ¿no? Aquellos que decidieron enfrentar al monstruo político y parar la privatización de la universidad aquí en México. Éramos unos niños y así participamos. Yo no los conocí. Yo iba en la primaria cuando la huelga. Pero sí, va un saludo para todas ellas y todos ellos. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio y ahorita regresamos para cerrar acá el quilombo, ¿no? Y dar paso a Desde la Niebla, que es el programa que sigue acá en Regeneración Radio. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo más.

O sea, el problema no está si votas o no votas, el problema es qué otra cosa estás haciendo, qué otros procesos estás empujando, ¿no? Y en ese sentido es importante como dejar de ver las elecciones como un único panorama. Como decía hace rato Ojue, ¿no? No es el único panorama, ¿no? Tiene que haber más, los tenemos que construir, ¿no? No están dados, los tenemos que hacer, ¿no? Y esa es la apuesta, ¿no? Dejar de ver las elecciones como el panorama, sea que estemos a favor o en contra, dejar de ver las elecciones como el panorama político. Es que creo que igual al final está como todo este ambiente no generalizado. Ya no he escuchado ningún comentario acerca de, o un comentario favorable acerca de las elecciones, ¿no? Simplemente es como esto que decíamos hace un rato, una dinámica de votar por el menos peor, o como decías tú, el que ofrezca más, ¿no? A lo mejor si me dan una despensa o así. O sea, más allá de eso, creo que poder mirar hacia otro lado, ¿no? Anularlos, ¿no? Pero no solo con el no voto, sino como bien dice la consigna, no voto y me organizo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en contra de esto que está sucediendo? Sí, porque no votar e irnos a nuestras casas es esencialmente lo mismo que votar e irnos a nuestras casas. Pues es un poco como, no sé, recuerdo la propuesta de la otra campaña, por ejemplo, en 2006, ¿no? Era como de, pues dejemos ese juego de los partidos, dejemos ese juego de sus elecciones, ¿no? No miremos hacia ese lado y miremos hacia acá, ¿no? Hacia el lado donde podemos construir, donde podemos proponer, donde podemos mirarnos, anular a esos güeyes, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué proceso vamos a construir nosotros desde aquí, desde abajo, desde nuestro saber, desde nuestras dinámicas propias de cada, pues, colectivas, también comunitarias, ¿no? Como decías hace un rato, o sea, esos güeyes ni siquiera saben cómo vivimos y tampoco les interesa porque lo único que quieren, pues, es estar allá arriba en el poder. Sí, así es, ¿no? Como justo lo que decías, anularlos de nuestra concepción política, ¿no? Es decir, nuestro actuar no tiene que ir marcado por los tiempos de ellos. Las elecciones son los tiempos de los de arriba, son los tiempos de los poderosos, son los tiempos de los dueños del capital. Son... Lo que ellos intentan es construir una ilusión donde la sociedad no está en conflicto entre explotadores y explotados, entre dominadores y dominados. Es decir, aquí todo está bien, miren, aquí hay democracia, ¿no? Y seguir a favor o en contra estos parámetros es seguirle jugando un poco el juego. Y tenemos que pasar más allá de justamente de verlos a ellos y de reaccionar ante lo que ellos están haciendo y construir nuestros propios, dicen los zapatistas, construir nuestros propios calendarios, ¿no? Acá abajo, ¿no? Que seamos nosotras los que marquemos nuestros tiempos, y creo que eso es importante, ¿no? A final de cuentas, el proceso, los procesos revolucionarios no pueden estar viendo, los procesos emancipatorios no pueden estar viendo los tiempos de allá arriba. Si tú ves los tiempos de allá arriba, tal vez en algún momento te van a empezar a hacer ojitos, y tal vez en algún momento, ahorita es no votar, pero cuando a mí me convenga es sí votar. Y cuando yo sea el candidato, es voten todos por mí, ¿no? Entonces es, vamos a construir otra cosa, ¿no? Vamos a construir desde abajo, vamos a construir en las calles, en los barrios, procesos organizativos, procesos comunitarios, donde podamos hacer que los principios libertarios, no un dogma anarquista, ¿no? Nosotros no le apostamos al dogma anarquista, le apostamos a los principios éticos libertarios, vayan arraigando como una práctica política cotidiana, humana, en todos los ámbitos de la vida social. Y a partir de ahí intentar construir procesos organizativos, ¿no? Que partan de nosotros mismos, incluso en ese aspecto, ¿no? Que ellos convoquen a sus elecciones, que ellos voten. Quien quiera votar, que vote, quien no quiera votar, que no vote. Nosotros tenemos una tarea importante, que es construir procesos, que es empujar procesos de lucha acá abajo, procesos organizativos que no tengan nada que ver con la política de arriba, nada que ver, ¿no? Eso es importante, porque de repente construimos procesos que emulan la política de arriba, ¿no? Es decir, decimos, no, nosotros no vamos por las elecciones, pero construimos un proceso que emula una dinámica de poder, una dinámica de dominación, y donde yo soy el que va a estar arriba, ¿no? Entonces tenemos que construir otra cosa completamente diferente a esa. Sí, darnos cuenta del absurdo de que las mayorías estén sobre las minorías, tan absurdo como decía hace un rato lo que decíamos, que una minoría esté arriba de las mayorías, ¿no? No se trata de estar arriba de nadie, y creo que podemos construir en base a muchas certezas que tenemos, ¿no? Tenemos la certeza de que mienten, tenemos la certeza de que roban, tenemos la certeza de que se aprovechan, tenemos la certeza de que no nos representan, más allá de si votamos o no votamos, quien sea que quede en el poder no nos representa, ¿no? Justamente, solo nos podemos representar en colectivo, nosotras mismas, ¿no? Comunicándonos, construyendo procesos colectivos, construyendo acuerdos, construyendo procesos organizativos colectivos, y desde nuestra perspectiva tendrían que ser libertarios, tendrían que ser horizontales, tendrían que ser éticos, y desde la perspectiva libertaria de no dominar y no buscar dominar a nadie, ¿no? Ni dejarse dominar por nadie, ¿no? Y justo dejar de mirar hacia ellos, ¿no? No, y no permitir que nos sigan reduciendo nuestros espacios, ¿no? Esta capacidad transformadora que claro que tenemos y que en base a ella podemos construir también, ¿no? El decir, bueno, solo hay este proceso democrático, es una falsedad también, ¿no? No hay que meternos en esa dinámica, no hay que permitir que su ambiente electoral pues nos pegue, ¿no? Porque al final nosotros podemos construir algo que ni siquiera pase por ellos. Justamente, y algo que cuando algo que adquiere un carácter revolucionario va a ser algo que parta de otro lado, de otro sitio, ¿no? De otro entendido completamente diferente del de ellos, y esa es nuestra tarea, ¿no? La de nosotros, la de nosotras, ¿no? Esa es la tarea, ¿no? Apostarla hacia allá, ¿no? O al menos eso es lo que nosotros acá concebimos como nuestra tarea, ¿no? Apostarle hacia esas otras cosas, ¿no? A organizarnos, ¿no? En barrios, en colonias, en fábricas, y emprender la lucha por todo lo que nos están quitando. Nos están quitando nuestro trabajo, nos están quitando nuestro territorio, nos están quitando nuestros barrios, nos están quitando el agua, nos están quitando la posibilidad de subsistir, ya ni siquiera de sobrevivir, de subsistir, ¿no? Y esto solamente es posible, va a ser posible erradicarlo si nos levantamos en contra de la dinámica capitalista y en contra de la dinámica de dominación, ¿no? Porque esto es importante decirlo, no basta con erradicar el capitalismo, y eso lo ha señalado el anarquismo. Si erradicamos el capitalismo y se establece un nuevo aparato de dominación, como sucedió en Rusia, lo que va a pasar es que se van a generar nuevos sectores sociales dominantes que a la postre van a volverse algo similar a las clases sociales dominantes, ¿no? Ya no van a ser la burguesía, pero ahora van a ser los funcionarios del partido, el politburó, los que controlan los recursos, los que se hacen dueños, ¿no? Del trabajo. Y la apuesta es otra. La apuesta es que todo sea de todos, ¿no? Y que nada sea de nadie, ¿no? Bravo. Bravo. Yo para presidente. Ajá, sí, en realidad el Coyote se va a postular. Acá, estoy ensayando para postularme. Pero, pues bueno, pues con eso terminamos, creo, más o menos. Más o menos. Nos faltan convocatorias rápidamente. ¿Tienes convocatorias, sí, Ocul? Tenemos esta invitación para la sexta Feria del Libro y Publicaciones Anarquistas de la Ciudad de México. Será el 25 y 26 de abril del 2015 en México DF, el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, en Donceles número 10, Centro Histórico. Invita a la Federación Anarquista de México. Pues ahí está, para que le caigan, ¿no? La Feria del Libro, organizado por la Federación Anarquista Mexicana, ¿no? Pues va a haber ahí material del pensamiento anarquista. Supongo que va a haber charlas, va a haber actividades. Entonces, pues cáiganle ahí. Si pueden buscar la página de la Federación Anarquista Mexicana o la Federación del Colectivo Autónomo Magonista, y ahí van a encontrar la información. La Federación del Colectivo Autónomo Magonista. La Federación Anarquista Mexicana o el colectivo Autónomo Magonista. ¿Qué otra convocatoria tienes, Ocue? Tenemos el encuentro de gráfica desbordada, Grapa, el 23, 24, 25 y 26 de abril. Las actividades, bueno, serán en distintos lugares, el 25 en el Chanti, el 26 en la Biblioteca Social Reconstruir, el 23 en la Escuela Mártires del 68, el 24 en el Auditorio Che Guevara. Bueno, pues si quieren buscar el evento, está así en Facebook, Encuentro de Gráfica Desbordada. Y bueno, pues ahí está todo el calendario con las actividades, talleres, conversatorios y demás. Por acá también tenemos el domingo 26 de abril, a partir de las 11 de la mañana, va a estar el Bazar de la Raza para la Raza en la Casa de Ondas, ¿no? Entonces cáiganle, esto es ahí mero enfrentito del kiosco Morisco en la Santa María la Ribera, ¿no? Entonces para la banda que le interese, pues hay banda de cooperativas que vaya a mover lo que está haciendo, ¿no? Diferentes productos, diferentes dinámicas en las que están trabajando, pues cáiganle este domingo 26 de abril en la Casa de Ondas, ahí enfrentito del kiosco Morisco, ¿no? A partir de las 11 de la mañana. ¿Tienes alguna otra convocatoria? No. Yo sí tengo otra convocatoria. Échate. Como cada semana, las actividades de la Biblioteca Social Reconstruir. Los lunes hay el cine, el taller de crónica. Es un taller que está dirigido para que aprendamos a escribir y a contar nuestras propias historias desde nosotros mismos y no necesitar de los intelectuales, de los historiadores para empezar a escribir nuestras historias, ¿no? Este taller se da a las 6:30 de la tarde todos los lunes, entonces cáiganle. Los miércoles a las 4:30 de la tarde está el Círculo de Estudios Ángel Capelletti, ¿no? Para conocer la historia del anarquismo en México, entonces también los miércoles a las 4:30 de la tarde. Y los jueves está el Cineclub Ojo por Ojo, que este jueves 23 de abril presenta Monos como Becky, ¿no? Entonces, pues para la banda que le gusta el cine, pues ahí cáigale 10 varitos. Estos son los jueves a las 6 de la tarde, allá en la Biblioteca Social Reconstruir. Todo esto es en Godard número 20, esquina con Delibes, a un par de calles saliendo del metro La Raza, ahí por la línea verde. Y pues va un saludito para Cristina Grau Sanz, que nos saluda desde Barcelona. Pues ahí está, no sé si tienes algo más, Ojuelita, o si ya es todo. No, pues como siempre, invitarlos a las actividades del Salón Bombay, ahí en la afuera del Metro Garibaldi. Bueno, pues si legendario. Quieren, legendario Bombay, si no han salido pedos de ahí, no han vivido. Tienen que ir, por lo menos una vez en su vida. Así es. Y pues bueno, esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, si no pasa nada más. Mientras, quédense con Desde la Niebla, que está por comenzar acá en Regeneración Radio. Y a lo largo de la semana, con la barra programática de Regeneración Radio, ¿no? Escuchen los martes a las 6 de la tarde, está Nosotros los de Abajo. Los viernes a las 3 de la tarde, Estación y sus Cronopios. Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana está el noticiero Desde Abajo ML, ¿no? Entonces, pues ahí está para que escuchen, ¿no? Regeneración Radio en el www.regeneracionradio.org. Vamos a leer un texto y ya nos regresamos nosotros hasta dentro de 8 días. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Besos y abrazos para Frijo Monroy, que se reporta. Deseamos que nuestros compañeros, los desheredados, se pretenden bien de lo que es la libertad política y los beneficios que pueden reportar a los pueblos. Nosotros tenemos la convicción de que la libertad política por sí sola es impotente para hacer de la felicidad de los pueblos. Y es por eso por lo que trabajamos con empeño para hacer entender al pueblo que su verdadero interés es el de trabajar por la libertad económica, que es la base de todas las libertades, el cimiento sólido sobre el cual puede construirse el grandioso edificio de la emancipación humana. La libertad política da al hombre el derecho de pensar, el derecho de emitir su pensamiento, el derecho de reunirse, el derecho de ejercer un oficio, profesión o industria que le acomode, el derecho de transitar libremente por el territorio nacional y, entre otros muchos derechos y prerrogativas, tiene el derecho de votar y ser votado por los cargos públicos de elección popular. En cambio, de estas libertades vienen las obligaciones, siendo las principales el pago de contribuciones para los gastos públicos, el servicio gratuito a las autoridades cuando éstas necesiten el auxilio de los ciudadanos y la obligación de servir como soldado. Ya hemos explicado otras veces que la inferioridad social del proletariado y del pobre en general hace completamente ilusoria la libertad política, esto es, no puede gozar de ella. La ignorancia y la miseria inhabilitan al hombre a pensar y emitir sus pensamientos, y aun cuando lograse pensar y emitir sus pensamientos, serían estos de una inferioridad intelectual tan marcada que su influencia sería nula por la imposibilidad de hacerlos preponderar sobre la brillante argumentación de los hombres instruidos intelectualmente. Intelectualmente, pues, el proletariado está subordinado a las inteligencias de los hombres cultos, que por el hecho mismo de su cultura gozan de comunidades y tienen, por lo tanto, ideales que corresponden a la vida fácil de las clases altas de la sociedad, cuyos intereses es conservar esas facilidades de existencia que no se fundan en el principio de igualdad y de justicia sociales, sino que en la desigualdad misma, en el hecho de la diferencia de facilidades de existencia entre las clases alta y baja de la sociedad. Se ve por esto que la libre emisión del pensamiento aprovecha casi exclusivamente a las clases altas. El derecho de reunión es igualmente ilusorio para el proletariado, en virtud de que su inferioridad intelectual que lo subordina naturalmente, lógicamente, a las clases cultas, que si se trata de reuniones políticas, se sirve de las masas como fuerza numérica para decidir una contienda electoral, para hacer variar la política a un gobierno o simplemente de tablado sobre el cual exhibirse y brillar mejor. Ilusorio es igualmente el derecho a ejercer un oficio, profesión o industria que se quiera. La ignorancia y la miseria inhabilitan al hombre para entregarse libremente al ejercicio de una profesión, derecho que solamente puede ser disfrutado por las clases altas, que tienen dinero para sostener los estudios de sus hijos. Igualmente se necesita poseer bienes de fortuna para establecer una industria. Al proletariado no le queda otro derecho que el de ejercer un oficio, y aun cuando para escoger un oficio se necesita gozar de alguna independencia económica y poseer cierta instrucción, circunstancia que no concurren en la generalidad de los pobres. Lo que se ha dicho acerca de los derechos políticos aquí enumerados se puede decir con ligeras variaciones de los demás. Para gozar de los derechos políticos se necesitan la independencia económica y la instrucción, y todo hombre que se dedique sinceramente a trabajar por el bienestar del pueblo debe luchar por todas sus fuerzas por un cambio de las condiciones políticas y sociales existentes. En otras, que garanticen la independencia económica, base de la educación y de la libertad, o que garanticen al menos una independencia relativa gracias a la cual pueda el proletariado unirse, educarse y emanciparse al fin. El derecho al voto es también ilusorio en la misma razón que hace ilusorio los demás derechos cuyo conjunto es lo que se llama libertad política. La ignorancia y la miseria ponen a los hombres en una situación de inferioridad que los subordina, natural y lógicamente, a la actividad política de las clases altas de la sociedad. Por razones de educación, de instrucción y posición social, las clases altas asumen el papel de directoras de las contiendas electorales. Y pues bueno, este es un fragmento del texto de Libertad Política de Ricardo Flores Magón, ahí para la banda que quiera leerlo completo, pues está chido que lo lean completo, ¿no? Y habla justamente sobre esta ilusión del derecho al voto y de los derechos políticos. Nosotros nos vamos y nos vemos dentro de 8 días. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúa en un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista, sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy. Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Regeneración Radio, en el 105.3 de FM y regeneracionradio.org.